Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Exactamente, exactamente, Lara. Bueno, un programa... Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Bueno, Lara, lo iba a decir yo, ¿no? Yo soy Lara. Sí, ya sé. Sí. Hola, Edu Nashman. Hola, hola, Lara. Bueno, este es un programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a las radios que irradian esta emisión desde la Patagonia Rebelde hasta los alrededores de Nueva York, suponemos que también Rebelde. Y emitido desde emitido desde Radio de la Azotea. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Y Lara, por supuesto. Y en la operación, ¿quién está? En la operación, Pablo Guso. Bien, bien. Hay otro. ¡Hola, abuelo! Hola. ¿Y vos quién sos? Muy bien. Te quiero, abuelo, te quiero. Yo también te quiero. Y nos vamos a ver pasado mañana seguramente. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Bueno, este programa está hecho un poquito aquí y un poquito allá. Y aquí es hoy por hoy en Buenos Aires, así que nos disculpamos frente a los mensajes que no vamos a poder responder al aire hoy. Y también estuvimos el jueves junto a las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, con Norita Cortiñas y los compañeros, y ahí con Norita recordábamos nuestro viaje a México en el 2007, soñando un nuevo viaje a Colombia con la Fundación Hasta Encontrarlos. Así que vamos a presentar el relato y después La Otra Oreja de Zita Rosa. Norita y la Digna Rabia. Vamos con algunos compañeros de Hijos de México al gigantesco aeropuerto de la ciudad más gigante. Tenemos que recibir también a la gigante madre Norita. Es 27 de diciembre y la esperan en el Festival de la Digna Rabia, organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aterriza el avión, pasan muchos pasajeros, pero Norita no. Preguntamos al personal de la aerolínea y no hay respuestas. Pasan azafatas y los pilotos y nadie nos orienta. Los compas están un poco menos preocupados que yo y me sugieren que me haga el desesperado. Mis antecedentes teatrales afloran y simulo una gran angustia. Hasta me salen lágrimas. Entonces, los señores de la aerolínea me prestan atención. Pregunto mentirosamente por mi tía abuela, que se llama Nora de Cortiñas. Me interrogan sobre características físicas y en ese país no les resulta llamativo la estatura ni el cabello entrecano. Me preguntan sobre el apellido soltera y lo desconozco. Me hacen dudar si el que conozco es el primero o segundo nombre. Nora, que viajando lleva varias vueltas al mundo, aún no sabe de mi exageración dramática. Entre lágrimas que no sé cómo me salen tan profusamente, les digo melodramáticamente que es una anciana indefensa, que es la primera vez que sale de su casa, que es su bautismo de vuelo y otras barbarideces. Viene un gerente o algo así, que es algún jefe, evidentemente uniformado y norteamericano, y nos explica que dar la lista de pasajeros al público está contra las reglas de esta línea de aviación. Empiezo a sospechar que en American Airlines la han secuestrado, que la habían entregado a la CIA, al FBI o a alguna de esas alimañas. Ahora pienso que por sus dolores de rodilla con el uso del aceite de cannabis, también pudo ser la DEA. Pero en ese año aún no los usa. Mis frondosas lágrimas conmueven. Hasta a mis compas. Logramos algo absolutamente prohibido. La lista de pasajeros. Y de Norita, nada. Ante nuestra desesperación, se comunican con esos teléfonos raros que se ven en las películas que parecen cajas de cigarrillos que hacen bip. Maldigo que los celulares no sean aún de uso común en ese prehistórico año del 2007. Finalmente nos explican que no había llegado a hacer el transbordo en Chile, que se encuentra en buen estado de salud y de ánimo. Regresamos a la casa lleno de angustias, pero ya no son de ficción. Escribo a medio mundo preguntando y nada. Hasta que por suerte doy con Fabio, un compañero que estuvo en el Sindicato de Trabajadores de Aerolíneas, que conocía ya por los 90 cuando fui director de las colonias de vacaciones. Gracias a él, recibimos la noticia que Norita estaba en Santiago y que viajaba en el próximo avión. Se hace 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y pensé que era una mala broma. A la misma hora, frente a las mismas personas del aeropuerto, ahí estamos esperándola nuevamente. Pasan muchas personas en larga fila, y ahí la vemos, pero en silla de ruedas. Suponiendo otra mala noticia, intento saltar por encima de las vallas que nos separan de ella. Mis dimensiones corporales me lo impiden, pero más me lo impiden los grandotes de seguridad. De lejos, veo que Norita me hace señas, que esté tranquilo, que no pasa nada y que haga silencio. Le hago caso y me sorprende mi repentino e inusual sentido de la obediencia. El asistente del aeropuerto la ayuda a subir al auto, cuidando que no se golpee la cabeza, así como se ven los noticieros cuando a veces la policía te sube un patrullero. Cerramos la puerta y apenas arrancamos, Norita soltó una carcajada. Nos cuenta que otra madre le recomendó que pida asistencia con una silla de ruedas, que así evita incómodas filas y otras molestias. El problema lo generó esa comodidad. En la escala en Chile, el muchacho que la llevaba no la hizo pasar por migraciones. Cuando hizo todo el camino de ida y vuelta en la otra punta del aeropuerto para cumplir con el trámite, el avión ya había despegado. Felizmente, le dieron una habitación en un hotel muy estrellado, pero solo con un sanguchito, todo a cargo de la empresa norteamericana. Así es como llega a México con el EZLN al Festival de la Digna Rabia, la gran Norita, que a pesar de la silla de ruedas, sigue haciendo gambetas al imperialismo yanqui. Texto y voz, Eduardo Nachman. La otra oreja subversiva. Y empezamos este programa en homenaje a Alfredo Zitarrosa, cosa que vamos a hacer, bueno, ya lo decía el título, La otra oreja subversiva. Estas subversiones, estas nuevas versiones en relación a la obra de Alfredo Zitarrosa, este montevideano nacido en el 36, el cantautor, poeta, escritor, periodista uruguayo, considerado como una de las figuras más destacadas de la música popular, no solamente uruguaya, sino de toda Latinoamérica. Una vida bastante particular porque, bueno, hijo natural de Jesús a Blanca Nieve Iribarne, que con 19 años lo dio a luz en el Hospital Pereira Rosell de Montevideo y fue anotado como Alfredo Iribarne. Pero a poco de nacer, en circunstancias especiales, su madre lo dio a criar al matrimonio compuesto por Carlos Durán, hombre de varios oficios, y Dora Isela Carvajal, empleada en el Consejo del Niño, pasó entonces a ser Alfredo Pocho Durán. Con esta pareja vivió en diversos barrios de la capital uruguaya y luego se trasladó al pueblo de Santiago Vázquez, con frecuentes visitas a la campaña cerca de Trinidad, de donde era oriunda su madre adoptiva. Se ha señalado esta experiencia infantil lo marcó para siempre, dado que en su repertorio resalta la inclusión mayoritaria de ritmos y canciones de origen campesino, fundamentalmente milongas. Vamos a escuchar una de las imprescindibles de Alfredo Zitarrosa, el violín de Becho. El violín de Becho está dedicado a su amigo Carlos Becho Eismendi, primer violín de la Orquesta Sinfónica del Sodre, Uruguay. Cuenta la leyenda que al regresar de su viaje a Europa, Becho alquiló una casona en la ciudad vieja, en Paraná, donde se daban cita a todos los músicos de aquel momento. El violín de Becho es un homenaje de Alfredo Zitarrosa a su amigo Carlos Becho Eismendi. Mariposa marrón de madera. otra oreja subversiva. Escuchábamos recién el violín de Becho por el grupo Alem. Y ahora Gypsy King. Guitarras bien flamencas para este tema. Guitarra Negra es un disco que cuenta la experiencia de Zitarrosa en el exilio, atravesada por la historia de Uruguay. La primera edición es del 77, cuando Zitarrosa viajó por primera vez desde España a México. Y escuchamos Guitarra Negra, el texto más sentido de la obra Zitarrosa, pero en forma bien subversiva, solamente por guitarras, por la otra oreja. Estás escuchando desde la otra oreja subversiva. La canción que dio nombre al disco de Alfredo Zitarrosa en el 73, dice Adagio de mi país, cuenta el escritor y poeta uruguayo que vuelve a mi memoria un invierno del 72 que tuve que cruzar Montevideo de punta a punta bajo una lluvia torrencial. En un destartalado taxímetro para acudir a un llamado urgente de Zitarrosa, dice el periodista y poeta Enrique Estrázulas. Supuse al principio que se había enfermado, que estaría dolorido por algo, en el mejor de los casos, habría cometido alguno de sus excesos. Cuando llegué todo estaba en calma, y el amigo trovador en cuestión de lo más bien, sentado junto al grabador, secándose unos lagrimones que yo sabía venían de la emoción creadora. Solamente quería que escucharas un adagio que se me acaba de ocurrir, decía Alfredo Zitarrosa. Entonces dejé que regresara la calma. Colgué el impermeable empapado y me puse a oír los acordes, lo que más tarde se transformaría en el famoso adagio de mi país, una de las más conmovedoras canciones que se han escrito en Uruguay, acaso premonitoria, inspirada en la guerra y señalando un camino de paz. Adagio de mi país, la triple Nelson, por la otra oreja. En mi país, qué tristeza, la pobreza. La otra oreja subversiva. Doña Soledad fue el primer candombe que compuso Zitarrosa y tuvo un destino de clásico. Apareció por primera vez en un simple editado en el 68 en Uruguay como promoción del álbum que saldría posteriormente. Yo sé quién soy, decía, con hondo contenido social, se transformó en uno de los candombes más versionados por numerosos intérpretes. En una de las actuaciones dijo Zitarrosa presentando esta canción: el candombe que seguidamente vamos a interpretar está dedicado a un personaje de la realidad que yo veía limpiar la vereda de mañana cuando vivía en el barrio sur de Montevideo. De tardecita la veía sentada tomando mate. Vivía en un lugar llamado Medio Mundo, que era un gran caserón ubicado en la calle Cuareim, allá en Montevideo, con un espacio en el patio central y varias escaleras donde vive un importante número de familias de raza negra. Pero la canción habla del vintén y de un personaje de la realidad, cuyo nombre bien pudo ser la que lleva la canción, Doña Soledad. Escuchamos Doña Soledad, Lorena Astudillo y Daniel Massa, para Pablo y Yasmín, camino a Bogotá. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas sabrán que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen que haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá? ¿Ah, sí? Si la generosidad de. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo, no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, Doña Soledad, ¿ah, sí? Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, mire usted, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo que le sale un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar. Hay que trabajar, Doña Soledad, pero hay que pensar. No se vaya a morir, no se vaya a morir. La van a enterrar, la van a enterrar. Doña Soledad, Doña Soledad, hay que trabajar. Doña Soledad, Doña Soledad. Estás escuchando En la Otra Oreja, La Otra Oreja Subversiva. Y en esta otra oreja, quizás subversiva, estamos subvirtiendo los temas de Alfredo Zitarrosa, este uruguayo que nos dejó tantas cosas. Vamos a escuchar una adaptación muy subversiva de La Milonga para una Niña, una canción que fue fue popularizada en ritmo de salsa por el cantante puertorriqueño Andy Montañez. Sin embargo, es una milonga compuesta por Alfredo Zitarrosa, dice Eduardo Galeano en El Cantor sobre las milongas del uruguayo. Cuando Alfredo Zitarrosa murió en Montevideo, su amigo Juseca subió con él hasta los portones del paraíso para no dejarlo solo con esos trámites. Y cuando volvió, nos contó lo que había escuchado. San Pedro preguntó nombre, edad, oficio. Cantor, dijo Alfredo. El portero quiso saber cantor de qué. Milongas, dijo Alfredo. San Pedro no conocía, lo picó la curiosidad y mandó, cante. Y Alfredo cantó, una milonga, dos, cien. San Pedro quería que aquello no acabara nunca. La voz de Alfredo, que tanto había hecho vibrar suelos, sueños, estaba haciendo vibrar los suelos, los cielos. Entonces Dios, que andaba por ahí pastoreando nubes, paró la oreja. Y esa fue la única vez que Dios no supo quién era Dios. Así empieza la milonga para una niña. Lo vamos a escuchar en un concierto en vivo de Andy Montañez, este puertorriqueño. Como una salsa, milonga para una niña por la otra oreja. Y otros que son lo normal.